Muy bien. Estamos en el capítulo 21 del libro de Job. Yo ya estuve mirando y ya comencé a preparar el 22. ¡Ay, qué cosa más! No sé, a mí me gusta tanto este libro ahora. Y yo creo que yo saco mucho más provecho que ustedes que me escuchan. Porque estoy ahí metido y lo escucho y lo rumio. ¿Sabes como las vacas que comen y luego rumian? Tragan y luego rumian. Pues tienen como 3 estómagos. Algunos hombres parece que también tienen 3 porque comen mucho. Bien, vamos a leer los versículos. Yo los subtitulo al comenzar. Job afirma que los malos prosperan. Y claro que sí, los malos prosperan. Entonces tenemos que saber qué es lo que ocurre. Capítulo 21, versículos 1 al 16. Entonces respondió Job y dijo: oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis, toleradme, y yo hablaré. Y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aun yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando al son del tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Seol, es decir, mueren en paz. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Esto hasta el versículo 16, o sea, Job 21, en adelante. Con sobrada razón podemos decir, Job solicita de sus amigos la máxima atención. Dice: atiendan. Cuando nosotros examinamos lo que él tiene para decirles, yo mismo estoy dispuesto a atenderlo sin perder un solo detalle, porque lo que está diciendo él tiene mucho significado y puede ayudarnos a nosotros también a entender muchas cosas que de otra manera no entenderíamos. Por ejemplo, Job dice en el versículo 2 que si tan solo ellos se detienen y mientras él habla dejan de pensar en la respuesta que le darían, eso naturalmente sería suficiente para Job. Por eso Job les invita: escúchenme. Y comienza: oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Con que ustedes me escuchen con atención y no piensen lo que me van a contestar, eso es más suficiente. Luego usa otra palabra haciéndoles otro pedido cuando pide: toleradme. Por ejemplo, en el versículo 3, toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. Sarcástico, ¿verdad? Y es así, no quedaba otra. Escarnézcanme, abusen de mí si quieren, la forma que quieran, díganme palabras de todo tipo, acúsenme de cualquier cosa que se les ocurra. Eso es sarcasmo. Pero Job tiene que descargarse también de alguna manera. Lo que sigue del versículo 3 es muy, muy fuerte cuando él dice: y después que hayáis hablado, escarneced. Y esta palabra significa simplemente hacer mofa, burla de una persona. Este era el consuelo que él tenía de sus amigos. ¿Qué sería si fueran enemigos, no? Si esos son los amigos. Que no nos quepa la menor duda de que ni aun ellos mismos jamás, jamás habrán pensado que podrían ser tan, digamos, desconsiderados, tan atrevidos, yo diría, tan dañinos, tan injustos para con un hombre cuyo sufrimiento era difícil de describir. Sin embargo, ellos hacían esto. Nosotros tenemos que continuar, y yo creo que vamos a llegar hasta el 30, probablemente, y ahí vamos a dejar por un tiempo, porque no quiero que ustedes se cansen, a menos que haya, como se dice siempre, demanda popular para no detener. Y si no hay esa demanda popular, entonces yo voy a detener, no por mí, sino por ustedes, porque yo no quiero que se cansen demasiado. Dicen que Chuck Swindoll tenía una vez, por su sistema de radio, el estudio de este libro, y cuando terminó, dijo que era el último, todos se pusieron de pie y aplaudieron, porque ya terminó. Bueno, yo no quiero llegar a lo de Chuck, así que... Ahora, ¿qué hubiera sido para ellos si entonces hubieran podido escuchar grabadas, no había grabaciones, las palabras de Job, y comparar con lo que ellos luego dijeron? Hay mucha diferencia. Yo mismo lo que estoy diciendo ahora, luego lo escucho. Ya me acuesto y acostado lo escucho. Y escucho a ese cuate que habló por la mañana. Y es muy interesante escuchar la grabación. Cambia mucho. Es decir, usted se da cuenta de sus errores y de sus aciertos. Ellos se darían cuenta lo que dijeron bien y lo que dijeron mal. Y lo bueno era muy poco, si es que había algo. Es decir, en su concepto, hay mucha indirecta de parte de ellos, y por eso uno a veces no se da cuenta. Job dice luego que él no se estaba quejando contra ellos. Sus palabras eran dirigidas a Dios, no a ellos. Por ejemplo, en el versículo 4, ¿acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Y ustedes escuchen, ellos no necesitaban justificar a Dios. Nosotros ya hemos dicho mucho de esto. Y luego en el versículo 5, Job les invita para que lo miren, para que lo observen más de cerca, para que se espanten al comprobar su estado. Hecho esto, les dice, poned la mano sobre la boca. ¿Qué quiere decir eso? Be quiet. Hay un dicho en español muy fuerte, cállate. Y en inglés es shut up. Es cuando le dicen cierra la puerta. Algo así, ese es el término que se usa. Pero be quiet, silénciate o algo así, es mucho mejor. Poned la mano sobre la boca. Versículo 5, y agrega, aún yo mismo cuando me acuerdo, me asombro. Él se acordaba de lo que era y lo que se veía ahora. Naturalmente quedaba asombrado. Ahora, ¿de qué se acordaba él? Bueno, de todo. Su brillante trayectoria. Yo siempre digo, en todo este capítulo, nunca hay que olvidar, no importa en qué capítulo estemos, en todo este libro, tenemos que recordar el versículo 8 del capítulo 1, siempre. Lo que Dios dice de él. Si usted pierde eso, usted pierde virtualmente toda la forma de interpretar este libro. Él, naturalmente, se acordaba de su brillante trayectoria, su familia tan unida, todos muertos, excepto la esposa. Los hijos, todos murieron de una vez. Sus bienes tan abundantes que Dios le había dado, todo se había perdido, no le quedó nada. Su esposa, a la cual tanto amaba, ahora también le explicó ya que era mucho mejor que muriera. ¡Qué ánimo, ¿no? cómo animaba la esposa a la a su esposo. ¿Por qué no te mueres? Ya despídete y chao. Finalmente, su jovialidad, su salud, su cuerpo atlético, todo era un montón de esqueleto cubierto de una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2, 7 y 8. Eso era todo lo que tenía. Era como para ir al espejo y mirarse. Oh, hoy sí que parezco bien. No había otra cosa más que eso. Job 7 y 8 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job no un poco de perfume marca Polo, un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. No era un sillón cómodo que usted apretaba un botón y se levantaba para los pies. Apretaba un poco más y se inclinaba para que usted esté más o menos acostado, ¿no? ¿No se asustaría usted también si recordara lo que era y se viera ahora? No necesitaba ni siquiera espejo para ver lo que era, salvo para ver. Muy bien, estamos en el capítulo 21 del libro de Job. Yo ya estuve mirando y ya comencé a preparar el 22. ¡Ay, qué cosa más! No sé, a mí me gusta que se ponga de rodillas. Ore con usted. Y yo creo que yo saco mucho más provecho que ustedes que me escuchan. Por su metido y lo escucho y lo rumiaba. Como fueron, ¿sabe? Como las vacas que comen y luego rumian. Tragan, tragan, tragan, tragan y luego rumian. Porque tienen como tres estómagos. Algunos hombres parece que también tienen tres, porque comen mucho. Bien, vamos a leer los versículos, yo los subtitulo al comenzar. Job afirma que los malos prosperan. Y claro que sí, los malos prosperan. Entonces tenemos que saber qué es lo que ocurre. Capítulo 21, versículos 1 al 16. Entonces respondió Job y dijo: oíd atentamente mi palabra. No era ninguna compañía grata para él esos individuos. Deis, toleradme, y yo hablaré. Y después que os entiendo, si ustedes me ven y se espantan, ¿acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de...? Segunda parte, poned la mano sobre la boca, miradme y espantaos. Y poned la mano sobre la boca, aun yo mismo, cuando me acuerdo, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son temblar del tamboril y de cítara saltan. Y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad legítima. ¿Cómo es que tanto? Es decir, mueren en paz. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de casa es familia, sus familias, de mí. Esto hasta el versículo 16, o sea, Job 21, en adelante. Con sobrada razón podemos decir, Job solicita de sus para sus vacas, paren sus, dice, atiendan. Cuando nosotros examinamos

Y nosotros, en inglés es shut up, es cuando le dicen cierra la puerta, algo así, ese es el término que se usa. Pero be quiet, si le hay enfermos en la casa, poned la mano sobre la boca. Versículo 5, y agrega, aún yo mismo cuando me acuerdo, me asombro. El seacornista Asaf dice que, y lo que se veía ahora. Pero nosotros tenemos ahora, ¿de qué se acordaba hasta que me acerqué al Señor? Ya que los judíos tenían la idea. Yo siempre digo, en todo este capítulo, nunca hay que olvidar, no importa en qué capítulo estemos, en todo este libro, tienen que recordar el versículo 8 del capítulo 1, siempre. Memoria, ¿dónde estaba el templo de él? Si usted pierde eso, usted pierde. Nosotros tenemos de interpretar este libro. Él, naturalmente, se acordaba de su brillante trayectoria, su familia tan unida. A ver, voy a tratar de pensar como el Señor. Los hijos, todos murieron de una vez. Él me está molde. Todo se había perdido. No le quedó nada. Su esposa, a la cual tanto amaba, ahora también le explicó. Eso exactamente pasó. Qué ánimo, ¿no? ¿Cómo animaba a la esposa? Pues no, sí que se duplicaron. ¿Por qué? Porque aquellos otros... ¿Por qué no te mueres? Ya despídete y chao. Final, la misma cantidad de hijos él tuvo luego, atlético, todo era un montón de esqueleto cubierto de una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2, 7 y 8. Todo lo que tenía. Era como para ir al espejo y mirarse. Oh, hoy sí que parece. No intento. No había otra cosa más que eso. Job 7 y 8 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la quilla. Y tomaba Job no un poco de perfume marca Polo. Dirán esto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. No era un sillón cómodo que usted apretaba un botón y se levantaba para los pies. Apretaba un poco más, 17 dinaba para que usted esté más o menos acostado, ¿no? No sea esto, en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Es decir, por... Y se viera ahora. No necesitaba ni siquiera espejo para ver lo que era, salvo para ver el rostro. No es, digamos, esperaría que alguien se acerque a usted, lo entienda, lo anime. Permíteme decirte lo que tú necesitas saber. Yo creo que sí. Job era amado por sus siervos, por la forma... Tú les tienes envidia. Si fueran parte de su familia. Todo era antes. Le reveló lo que... Todo es historia. Y tal como Job dice... ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Versículo 4 a la segunda parte. Luego yo subtitulo la parte que sigue, soy un espanto. Ellos tienen un dicho bien acertado que dice que Sara, digamos, declara Job con, como pidiendo socorro y pidiendo comprensión, pidiendo entendimiento. Y un poco de grata compañía, porque no era ninguna compañía grata para él esos individuos. Por ejemplo, en el versículo 5, la primera parte dice, miradme como sobaca Salomé. A ver, hermano, si ustedes me ven y se espantan, yo los entiendo, si yo mismo me espanto al verme. Luego, en el versículo 5, pero la segunda parte, poned la mano sobre la boca. Es decir, me hacen mucho más bien si están callados que cuando hablan. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, estaba en esa condición, Asaf. No había por dónde. La segunda parte del versículo 6, el temblor estremece mi carne. O sea, tiemblo. En ciertos momentos, ya sea por la noche o durante el día, Job seguramente pensaba en todo cuanto era en el pasado. Tenía mucho tiempo para pensarlo. Estaba tirado allí, su colchón tan lujoso era polvo y ceniza, era todo lo que había. Pensaba y le tomaba un temblor, de modo que sus huesos y su piel, y le dijo, sabes vida de él. ¿Y por qué prosperan los de espaldas a mí, que levantaban la voz? Tengo que ir a otros textos también, porque es una pregunta muy seria, legítima. ¿Cómo es que tantos impíos que nada quieren saber de Dios, que son realmente gente mala, prospera? Versículo 7 en adelante. Hasta que entrando en su santuario, hermano, y se envejecen, y aún crecen en riquezas, y sus renuevos están delante de sus ojos, sus casas están a salvo de lo que nos detenemos familia, ni viene azote de Dios sobre ellos, sus toros que viven abiertamente, no tienen problema con eso, para sus vacas, o paren sus vacas, y no malogran su cría. Y ahí sigue, como ya leí, fin del texto. No vamos a seguir leyendo solamente las preguntas que él hace de ahí. Versículo 15. ¿Quién es el Todopoderoso para que les... Es un texto, preguntan los rebeldes, los impíos. ¿De qué nos aprovechará que oremos a él sin esperanza? Ya que menciona, su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos está de mí. Dice así. Voy a leer solo a medios que piensan así. No es que Job piense eso. ¿Por qué prosperan los impíos? Hablando cómo ellos actúan. Pasen de aquí al Salmo 73. Conste esto. Hace lo mismo. El salmista no es David, es Asaf. Mire, escuchen bien lo que dice. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tenía un nombre bastante como 4. Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales. Y son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, toda clase de ideas. Los ojos se le saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y escuchan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Así que aparte de chismosos, también se levantan la boca y hablan contra Dios. ¿Por qué? Porque de él se dice más adelante. A su pueblo, y ahí continúa, que ya cambia el tema. Versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Estamos ya en el versículo. Al lado de la cama del moribundo. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Son conscientes, han habido manos en inocencia. Directamente, yo veo y con todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, nada, haré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para... Está en Hebreos capítulo 1. Y yo quiero que ustedes vean ese texto bien. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios caer? ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Bueno, así, los ángeles, que por poco su fe se debilitó. Él veía que prosperaban los malos y les iba todo bien, y a él no le iba bien. Y dijo, cuando él dice que, por ejemplo, hasta que entrando en el santuario de Dios, tenemos que interpretar esto, hasta que me acerqué a Dios. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a Dios? Bueno, escudriñando su palabra. Y obviamente, aquellos que se burlan de Dios, tal como él dice acá, no importa cuán bien les vaya, que serán herederos de la salvación. Eso no es necesariamente garantía que mueren salvos. Tenemos el caso de Job. A él le iba. Tal vez no haya nadie al lado de su cama. Y no, de un castigo que ningún otro hombre tal vez tuvo, a excepción de nuestro Señor, clavado de una cruz. Y sin embargo, él permaneció fiel. Entonces, lo que esto nos enseña realmente es que cuando nosotros nos sentimos como debilitados en la fe, como que, ¿cómo es posible que esa falta de cruzar el Jordán nuestro, algo así, vive de espaldas a Dios? Así que, de todo lo que es la Biblia, la oración y todo eso, y le va tan bien. Sus hijos van a una escuela privada, a lo mejor seguramente vio. Buena transportación, tiene muy buena casa, ninguno de ellos tiene problemas físicos de ningún tipo, de las palabras que puede ser él, y todo le va bien, él no tiene la familia. En el acto, y nosotros, alzó sus ojos, ya no es tratando de servir al Señor en la manera que podemos, y sin embargo nos va mal. Estamos en buen fin, ¿verdad? Y dio casa, es difícil conseguir el dinero para internar a tal o cual persona enferma, y una serie de cosas. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, el salmista Asaf dice que él fue al santuario, que quiere decir el templo. Pero nosotros tenemos que interpretar esto, hasta que moje la punta, Señor, ya que los judíos tenían la idea que Dios se presentaba siempre en el templo, porque estoy atormentado en esta llama. Les había dicho, ustedes no ofrezcan sus ofrendas en cualquier lugar, tienen que llevar al lugar que yo diga. Y este lugar era el monte Moria, donde estaba el templo de Salomón. Bien, nosotros tenemos un lugar a donde ir. No es hijo, acuérdelo. Es acercarnos al Señor. Usted puede estar acá, pero su mente, quién sabe por dónde vaga. Pero cuando usted se acerca al Señor y dice de Israel, de pensar como el Señor quiere que piense, como Él ve las consolado aquí y tú atormentado. ¿Será que Él me está moldeando? Y al moldearme, yo me siento golpeado. Y claro que sí. Eso exactamente pasó con Job. Todos sus bienes se duplicaron. Y alguien dirá, no, sus hijos no. Sí que se duplicaron. Como deslizadero, cielo y esto en la tierra. Es la única diferencia. Pero él tenía el doble. La misma cantidad de hijos él tuvo luego. Hicieron y se muerto, ya estaban con el Señor. Bien, te hará su apariencia. ¿Cómo entender todo esto? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. No van a la cárcel por lo que hacen, viven muy bien. ¿Por qué no intento yo también como torpe? La tentación es grande. ¿Por qué no hago yo envidiar a... Si dijere yo, hablaré como ellos, versículo 15. He aquí a la generación 16. Y luego... A ver, voy a ser como ellos. Pero dicen, no, pero eso no va a funcionar. Porque yo voy a escandalizar a muchos. Dirán, ese que tanto confiaba, ¿qué pasó con su confianza? Que confiaba en Dios. Asaf entonces tiene algo más que decir cómo comenzó a ver su situación. Por eso en el 33, 15 al 17 dice, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Es decir, por poco caí de mi seguridad, de mi fe, de mi convicción. Se dio cuenta. el Señor le sostuvo y el Señor le hizo ver algo. Le dijo, Asaf, permíteme decirte lo que tú necesitas saber. Piensa al Salmo y también a Lucas. También vivieron todo el tiempo aquí. Tú les tienes envidia. Y cuando él comenzó a pensar, evidentemente Dios le reveló lo que pasa en los impíos. Pues con ellos, él no había pensado en eso. Hasta que entrando, dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos. ¿Saben qué es el deslizadero? Algunos europeos tienen un... A su vista, versículo 8. Sus planos resbaló como el perro de un techo de paja. ¿Alguna vez te estuvo sobre el techo de paja? La vaca Solome. Soloma es paja, sobaca es perro. Zijau se fue, resbaló. Como sobaca Solome. A ver, hermano, ¿usted puede decir eso en guaraní? Dígalo. Bueno, así era. Su familia, no hay por dónde sujetarse. Prueba alguna vez, suba a un techo ahí, pídale que le permitan y trata de sujetarse, hacer guau que está resbalando y luego trate de sujetarse. No, no lo va a lograr. Él estaba en esa condición, Asaf. No había por dónde. Entonces Dios viéndole en peligro, y hasta están puesto en deslizadero, siempre el versículo 18, salen sus pies, los harás caer. Es decir, en un lugar de oscuridad terrible, ando al son del tamboril y de ahora, eso no necesariamente implica, puede ser, que ellos murieron, pasan sus días en prosperidad. Eso sería demasiado claro y demasiado visible, y hay muchos casos así, los muertos, mueren en paz. Por eso fuimos a pedirle ayuda a Asaf, donde Asaf no podía ver. Y le dijo, ¿sabes cuál es el paradero? Dios para ellos. Una buena pregunta, ¿verdad? Levantaban la boca y me estaban insultando y todo esto. Apártate de nosotros, porque no queremos. Al que no me dejé llevar por todo lo que ya había en mi mente. Ya había eso para que le sirvamos. ¿Y de qué nos aprovecha? Hasta que entrando en su santuario, hermano. Y hermanas también, por supuesto. Es cuando nosotros tenemos un poco de envidia de alguien. Cuando se debilita la salud, bastante ingreso. Cuando como que nos detenemos y decimos, ¿cómo es posible que Dios haga maravillas? Es cuando más tiene que orar. Porque esos otros que viven abiertamente en su contra. Es el momento cuando usted tiene que acercarse a Dios y leer los textos donde se habla acerca del fin. Por ejemplo, uno de los textos sería Lucas 16, desde el 19 en adelante, donde se habla acerca del rico y Lázaro. Es un texto muy, muy completo y habla acerca del final de dicen pues a Dios, apártate de nosotros. Ya que mencionamos, permítanme, aunque nosotros no tenemos este en nuestro bosquejo, pero no importa eso, está en la Biblia y eso es lo que vale, no tanto el bosquejo. Dice así, voy a leer solamente parte, porque lo que nos importa es cuando la persona ya murió. ¿Qué pasó? Aparentemente, no importa el resto, ¿no? Es total, todo va bien. Y conste esto. Aquí no dice que es una parábola, hermano, no, o una metáfora, no, no, no. Esto es una historia de los impíos, lejos esté de mí. Era conocido como el rico, porque no había otro tan rico como él. Y el otro tenía un nombre bastante común entre los judíos, Lázaro, pero era miserable y pobre. Después llegó el día que el rico muere, y el pobre muere. Es allí donde nadie sabía qué ocurría con el primero y el segundo. ¿A dónde iba el rico? Y de cuando hay una clase de ideas, y hoy también las hay. Pero Jesús les dijo como abrir la cortina y decir, miren más allá. Y escuchen lo que pasa. Versículo 22, Lucas 16. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Yo estoy en la lista. ¿Por qué? Porque de él se dice más adelante. Cuando un cristiano está por morir, los ángeles, se usa plural, rodean su cama. Como son seres espirituales, nosotros no podemos, si estamos al lado de la cama del moribundo, no podemos ver. Pero él o ella ven. Y si todavía la lámpara, han habido muchos casos donde dijeron directamente, yo veo, y contaban que veían ángeles allí. A veces ya no pueden decir nada, y claro, no podemos saberlo. En el Salmo están alertas. Hay un texto que está en Hebreos capítulo 1. Y yo quiero que ustedes vean ese texto, es bien interesante. Y dice así. ¿Notaron ustedes que hay en el versículo 13, vamos a leer solo 13 y 14 de Hebreos 1, dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que vuelvan enemigos por estrado de tus pies? Pregunta luego, que es naturalmente una afirmación, ¿no son todos los ángeles espirituales y merecen? No, de ninguna manera. Pero esta es una de los que serán herederos de la salvación. Hay algunos. Job compara a los malos con la paja. Y bueno, este es un texto que podría decirnos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le buscan. Es otro texto. Pero es interesante lo que aquí dice, que son ella tus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Son todos los que mueren salvos. Ellos no están desamparados. Tal vez no haya nadie al lado de su cama. Y no importa mucho. Es bueno que es hasta, ese tamo es hasta filoso. Pero una vez los ángeles están allí para acompañarla. Así que ustedes, los que tienen más o menos mi hacían en la época cuando se vayan animándose por los ángeles que allí cuando van a estar muy cerquita de cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida. Así que eso es un hecho. Que por eso yo quería que viéramos, pero fíjense lo que hay que explicar y lo que Asaf seguramente vio. En el versículo, los panaderos traen ahí arrancar Hades. Hades es una de las palabras que puede ser el equivalente al infierno. En el Hades, el rico alzó sus ojos. Ya no es puro espíritu, porque ojos son físicos. Estando en tormentos. ¡Qué buen fin, verdad! Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Uno de los... ¿Quiere semilla limpia? El mismo, retorciéndose allí en una verdadera... en un dolor increíble. Entonces él, dando voces, hablan en el infierno. Dijo... Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Eso sí que ya era miseria, porque estoy atormentado en esta llama. Noten la palabra tormento. Le dará su pago para que era lo que Asaf tuvo que saber de aquellos a quienes él envidió. Él habla y el otro escucha, porque el otro ya... Eso le habrá mostrado Dios. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes. La palabra hijo tiene que ver porque evidentemente este rico era descendiente de alguna tribu de Israel. En tu vida, dice, tuviste. Y peroso. Versículo 5, aquí y tú atormentado. Además de todo esto, y ahí continúa hablando. Pero el texto que nosotros necesitábamos, yo creo que es más inesperada. No gozará de su... ¿Qué es lo que entendió de todo esto a todo? Bueno, El Señor usó. ¿Qué deleite tendrá él? Los fáciles de comprender como deslicortado, que se usa allá en el Salmo 73, asolamiento, los harás caer, perecimos, también murieron todos excepto su esposa. Errores, menospreciarás su apariencia. Estas son las viviera más que el salmista Asaf tuvo que ver. Se llenó de amargura, Salmo 73, versículos 21 y 22, se llenó de amargura mi alma, mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía. Torpe, él a sí mismo se enseñará, comenzó a envidiar a aquellos que tenían el mismo fin del rico, en Lucas 16, palabras, y luego él mismo de sí habla. La segunda parte del versículo 22, era como una bestia delante de ti. Y ustedes saben que la bestia no razona. Satisfecho con la respuesta divina, Asaf entre el justo que muere y el impío como palabras finales. En el Salmo 73, 24 y 25 dice, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada. Muy mal. Me curó Asaf. Se dio cuenta. Bien que me has guiado, me has mostrado. Ahora sí que se fortaleció mi fe. Que había un hombre de escuchar a Job. Porque ya pasamos un poquito, fuimos a... y también a Lucas. Bien. Vamos a examinar los versículos 21, del 7 en adelante. Perdón, capítulo 21 de Job. ¿Por qué viven los impíos? Versículo 7. Y bueno, que vivan. ¿Qué problema hay? Justamente ellos todavía con más razón. No solo por lo difícil que era atenderlo, sino su descendencia se robustece a su vista. Versículo 8. Sus casas están antes de morir, de temor. Versículo 9. Es decir, sus animales siguen aumentando. Versículo 10. Las crías de sus salen como manadas. Aumentan y aumentan y aumentan. Sus hijos son simplemente murió. Juguetean sin que les falte cosa alguna. Versículo 11, etcétera. Sus familias tienen una especie de eso, orquesta de cámara, porque instrumentos, entre otros, tales como el tamboril, la cítara, la flauta, y dice, pasan sus días en prosperidad. Por eso es tan importante que toda la paz, también tenemos una pequeña orquesta, y hasta están algunos instrumentos. Sus vasijas estarán pañuelos, dice el versículo 11, como manada, y sus hijos andan saltando al son del tamboril y de la cítara, saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol, es decir, al lugar de los muertos. Mueren en paz. Por eso fuimos a pedirle ayuda a Asaf en el Salmo 73 para entender esto. ¿Qué lugar? La hermosura espiritual es el mundo, ¿verdad? Versículos 14 y 15. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos, porque no puede haber para que le sirvamos. ¿Y de qué nos aprovechará que oráculos 25 y 26. Todo no hace falta orar, es cuando más hace falta. Oiga, cuando a usted le van muy bien todas las cosas, buena salud y sin agreso, negocio que usted abrió va viento en popa, todo mil maravillas, es cuando más tiene que orar, porque allí es cuando usted está en peligro. Cuando le llevan al hospital y usted dice, ¡ay, me duele! Hay muchos que saben poco que da. Usted gime, Ese es un buen momento. El malo es, allí usted no corre. Hay mucho para desayuno, de acuerdo. Pero cuando la cosa anda muy bien, ganan. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros. Van y cumplen su reliquia, yo la llamaría así, su cita con su iglesia, y aparece la gente que siempre está preocupada y desesperada. Yo, se tiene larga, y eso es todo. Y quiere decir cualquier cosa. El resto, ¿no? Es total, todo va bien, no les falta nada. Y aquí, su bien no está en mano de ellos. Hay un caballero, que era muy mayor. Consejo de los impíos, lejos esté de mí. Job 21, versículo 16. Y de aquí en adelante, el monólogo de Job. Yo tomé los versículos 17 hasta el 34 para escuchar a Job hablando consigo mismo. Eso es monólogo. ¿Nunca usted habló con usted? Y se vivía muy bien. Él acumulaba. Él, las personas mayores que caminan. Y... solo. Y de cuando en cuando estaba ahí sentado a su lado y le daba, era una bomba. Un poco de antes. Y todavía no hablo caminando solo, pero he visto a muchos que hacen eso. Yo no sé si está bien o está mal, tal vez está bien, algo hay que hacer, ¿no, hermana Felizola? Los años que Dios nos da, y la hermana, ¿qué tiene contra mí que siempre yo estoy en la lista? La exclamación de Job pretende afirmar lo que sus amigos han dicho, es decir, que los impíos sufren, con la diferencia que él con el Señor se aplica a sí mismo todo esto. Vamos a ver rápidamente. Versículo 17. Oh, cuántas veces la lámpara, suponiendo que para el rapto faltan 100 años, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les aparta, reparte dolores, perdón. En el Salmo 55, versículo 23, la segunda parte dice, los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. ¿Notaron ustedes que hay muchas que dicen, eres muy joven, no llegarán a la mitad de sus días? Si la edad es tal como dice la Biblia, 70 y 80 como máximo, bueno, la persona tiene que llegar por lo menos hasta la mitad. Ahora llega a los 50 y no llegan, tienen su corazón. Entiendo que todos los que mueren jóvenes son culpables y merecen, no, de ninguna manera, ¿en qué va? Pero esta es una interesante advertencia, dijeron, versículo 22, 55, versículo 23, Job compara a los malos con la paja y el tamo. La paja todos saben qué es, muchos no saben qué es el tamo. El tamo dice, ustedes dicen que de este príncipe la semilla. Cuando se trilla, ya sea el trigo, el centeno o lo que fuera, o sea, lo que ustedes están fraguando, a veces se golpea con un palo o lo que fuera, depende, ahora hay maquinaria y todo eso. Entonces, para poder tener la semilla limpia, todo lo que la cubre tiene que salir, sobre todo en semilla como trigo, por ejemplo. Pasan por los caminos y no habéis conocido su... se desprendió de la semilla, es muy liviano. Entonces, lo que hacían en la época cuando se escribió esto es que tendían una especie de sábana de la ira. A un lugar alto donde soplaba mucho viento y se ponían contra el viento, echaban toda la semilla con toda la cáscara también y echaban arriba y esto caía. ¿Qué pasaba con el tamo y la paja? Volaba con el viento. Y las semilladas de los impíos. Ellos saben que el pan, te pueden ahí arrancando de una planta de mango. Y no es así. Hay que sembrar, y hay que crezca el trigo y lo que... Job, y luego llevar al molino y moler la harina y todo, todo. Y bueno, la cuestión es su ignorancia, la ignorancia de ellos. Serán como la paja delante del viento. La paja vuela con el viento, juntado a los que como el tamo que arrebata el torbellino. ¿Quiere semilla limpia? Espere un día de mucho viento. Los hijos de los impíos difícilmente escapen de la muerte violenta. Escuche esto. Job habla solo. Ahora los otros amigos están escuchando. Por lo menos Elifaz. Y de lo que él hizo, clara para los hijos de ellos su violencia. Le dará su pago para tumba, estarán velando. Muy fuerte. Él habla y el otro escucha, porque el otro ya anda tomando nota para saber qué decir después. Quebranto es todo cuanto verá el impío. Versículo 20. Verán sus ojos, leen los capítulos 1 y 2, ellos lo tienen todo, del mismo ira del Todopoderoso. Versículo 5. Como la muerte del impío será temprana y naturalmente violenta, o sea, inesperada, no gozará de su vida. Justamente cuando ya tendría que gozar de la vida, allí se acaba todo. Job 21, 21. Noten. Porque qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses. Es, por un lado, cuando Job, a veces, como también murieron todos excepto su esposa y también todos sus bienes, daba igual que en el temor de Dios. Y pensaban, sí, sobrepasó todo esto, como veremos en el estudio más adelante, pero de esto, insobornable como juez, absolutamente, y ella era joven y podían tener otros hijos, lo que exactamente ocurrió. En el versículo 22, ¿enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Y uno se pregunta y dice, estas palabras caben mientos en labios de Elifaz, pero no en labios de Job. Sin embargo, veremos a medida que avancemos, porque luego lo que viene es tremendamente bueno. Pues me consoláis en vano. Justo que muere y el impío que también muere. Vean los versículos 23 y 24. Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Aquí Job cambia ligeramente el cuadro y dice, no es tan importante morir muy mayor, vivir muchos años, sino cómo morir, en paz o en desesperación. Estaban contando ahí en una ciudad que había un hombre, yo no recuerdo haberlo conocido, pero seguramente habré conocido a algún familiar de ellos en Argentina. Por de mensaje el de Job, estando ya haciendo es mucho, mucho, y estuvo internado. Y las enfermeras, una estaba durante toda la noche, cuando venía decía, ¿todavía vive? Mejor dejamos eso y vamos a... Vive todavía. No solo por lo difícil que era atenderlo, sino por lo triste de la condición de él. Ahora, yo no soy nadie para... Noten bien. Este morirá en el de este capítulo de Job. Todo quieto y pacífico. ¿Recuerdan el de Continental, que ¿cómo se llama? El piloto simplemente murió piloteando el avión. Contadores, menos mal que está el copiloto, etcétera. Pero ese fue el caso. Bueno, antes de eso, él llamó a su esposa y dijo que en Bélgica, Jehová, maldito el bar, mandarle, llevarle, de regreso. Chao chocolate. Se acabó todo. Pero morir así no es ningún problema. Tama en el desierto y no verá cuando viene el bien. Tan importante que toda la familia esté siempre preparada para en los sequedales, en el de Sijas, estarán llenas de leche. Es para decir que no le faltará un elemento. El varón que confiesa a época tan necesario para la alimentación de la familia. Y sus huesos serán regados de tuétanos. Es decir, tendrá bastante carne en sí mismo. Es decir, no será puro esqueleto, sino que su hoja estará verde. Y este morirá en el vigor de su hermosura. Ahora, la hermosura es donde dejará de dar fruto. Esto en Jeremías 17. La hermosura espiritual es el vivir para el Señor. Sexura física es la salud física. Salud física y salud espiritual. Salud física y salud doctrinal. No puede haber salud espiritual sin la salud doctrinal. Luego, porque no tiene, usted no puede dar a nadie. El contraste aparece en estos versículos. Dice así: y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Por el silencio. Igualmente yacerán ellos en el polvo. ¿Qué años tenía? Morirán. En otras palabras, lo que Job está diciendo es: si una persona no tiene en cuenta a Dios, todo lo que tiene, él ya era esqueleto. Por high school, el fútbol, de parte de él. Pero la persona que muere en buen estado, hay mucho para desayuno, almuerzo y cena para los gusanos. Más de la cuenta y todo. Son los únicos que ganan. Si como una hija mía iba a la misma escuela, señor. Uno muere en amargura de ánimo. Y si, no recuerdo si él estaba, creo que sí, con gusto. No sé cuándo, era terrible. Siempre está preocupada y desesperada. No se sientan para comer porque no pueden. Comen es animar a los cristianos. Pero un muchacho muy joven todavía. Y en una iglesia en Buenos Aires dijeron: hay un hermano tal, por favor, si pueden ir a visitarlo. Yo entonces vivía con una familia y un caballero, ya era muy mayor. Él iba a visitar al un pastor. El enfermo tenía 23 años. Era un muchacho joven. Si él fuera cristiano, yo no creo que lo era. Trabajaba turno y sobre turno. Había mucho trabajo en esa época en el país. Y se vivía muy bien. Señor, él acumulaba. Él comía cualquier choricito allí, cualquier cosa, y seguía trabajando. Solo para morir a esa edad. Y lo único que el papá, porque sentado a su lado, y le daba, era una bombilla para que tomara un poco de mate. ¿Ya cristiana? Bueno, generalmente no sé. Esta no es la manera de morir. Toda la vida, los años que Dios nos da para que nos preparemos para el día de la muerte. Es muy importante, ¿no? Porque allí es cuando se produce el despegue. Y vamos, viene la... Y vamos, ¿para abajo o para arriba? Ahora, para ir para abajo usted no tiene que hacer nada. En esa dirección va. Pero para ir para arriba tiene que hacer arreglos con el Señor. Algunos dicen, es un viaje sin regreso. Con regreso, dice él. ¿Cómo? Sí, porque nos vamos y luego regresamos con él otra vez. Porque la persona se dice a sí misma: el día faltan 100 años, ninguno de ustedes estará con vida para eso. Y ni qué hablar yo. Habremos partido one by one, uno por uno. Habremos partido, él le dijo a... Pero luego, cuando viene el rapto, 7 años después, todos volvemos. Los que partieron uno a uno y los que fueron colectivamente. Es decir, masivo. Hasta que murió. Luego, Job cambia de tono. Sus dichos hasta ahora parecen un tanto filosóficos y, por supuesto, hablan de personajes imaginarios. Pero note lo que dice el versículo 27. Y aquí yo conozco vuestros pensamientos. Ahora ya directamente a ellos les habla. Él ya dice todo lo que tiene en su corazón. Y las imaginaciones que contra mí forjáis. ¿En qué base hablaba que contra mí? en base a lo que ellos dijeron. Versículo 28. Yo quiero que usted... Porque decís, ¿qué hay de la casa del príncipe y de las moradas de los impíos? Esto es lo que Job... Allí no habrá príncipe. El príncipe es el que va a asumir la monarquía. El príncipe es el hijo del monarca. Y ellos, él dice, yo sé lo que ustedes están fraguando. Sí, probablemente hasta escuchaba y ellos no se daban cuenta. Creían que estaba durmiendo y él estaba escuchando lo que ellos entre sí hablaban. Acompañado de ángeles. Y si pudiera... No habéis, versículo 29, no habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta, que el malo es en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. Tiene mucho que ver con el Salmo 73 y con todo lo que ya se dijo antes. Así que, en el versículo 28, ¿qué hay de la tienda de las moradas de los impíos? Es decir, filosofar puede hablar lo que quieren, pero ustedes saben muy bien que hay malos, impíos, que prosperan. Job no llega al punto que llegó Asaf en el Salmo 73. Hace ver su ignorancia, la ignorancia de ellos. Noten bien los versículos 29 al 32. Caminos, y no habéis conocido su respuesta. En el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros, y sobre su tumba estarán velando. Es todo lo que pasará cuando muera. Pero hay alguien allí que está mirando todo eso. Job hace que ellos piensen un poco. El malo es preservado en el día de la destrucción. ¿Cuál era el día de la destrucción de Job? Cuando ustedes leen los capítulos 1 y 2, ellos lo tienen todo, del mismo libro de Job. ¿Quién es en Bildad, Elifaz y Sofar? Tres. Job tiene una sabiduría y una puntería única para hacerles a quién ellos se están acusando. Y él no está diciendo que ellos le de justificar su propia conducta de alguna manera. En realidad, tal como ya dije otras veces, ellos sabían que Job era muy superior en su vida espiritual y en el temor de Dios. Y pensaban, espiritual ni teológica, pensaban, si Job, que es tan justo, insoportablemente justo, aguanta, es decir, sufre todo esto, ¿qué no será para nosotros? Y en este caso bien podría ser Elifaz. Versículo 27 al 33. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís, ¿qué hay de la casa del príncipe? Y ahí continúa. Bueno, pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia, versículo 34. ¿Qué quiere decir falacia? Son palabras muy fuertes las que usa Job. Cuando Job le responde, y esto a cada uno de ellos, se dan cuenta de que un poco más adelante ya no hablan más. Luego la respuesta de ustedes son mentiras y engaño. El mensaje de Job, estando ya siendo esqueleto y huesos, de allí les habla. Y oigan lo que dicen los versículos. Bueno, ¿sabe qué? Mejor dejamos eso y vamos a Jeremías, Jeremías 17, 5 al 8. Pues ya vamos a terminar, pero dejar a medio hacer las cosas. Como ya hemos recorrido toda esa parte. Gran parte, yo diría, de este sufriente Job, y sin duda, con esta experiencia, él se habrá dado cuenta que no vale la pena depender de los hombres. Son fallutos. Por eso cuando vamos a Jeremías 17, 5 al 8, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien. Claro, porque nunca va a llegar. Sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Que todos ellos se conocían muy bien. La diferencia, sin embargo, es muy grande entre Job y estos. Job sufre, ellos no. Job espera ayuda, ellos no le proporcionan ayuda. ¿Por qué? Porque no tienen. Usted no puede dar a nadie nada. ¿Alguna vez usted fue a visitar a alguien que está llorando por un ser amado que murió? ¿No se dio cuenta que no tiene palabras? Así es. Uno no sabe qué es. Mucho mejor el silencio. Es un buen aliado. Un muchacho, 18 años tenía, estaba practicando. Ellos eran de origen, creo, salvadoreño, vivían muy cerca, allá en donde vivíamos nosotros. Y él estaba practicando en su high school, el fútbol, y había sido que él tenía problemas del corazón. El entrenador no lo sabía, nunca le habían dicho. Y le hizo correr más de la cuenta y todo esto, y se desplomó y cayó y murió. Y como una hija mía iba a la misma escuela, nosotros fuimos por la noche con mi esposa a ver a la señora. El hombre, no recuerdo si él estaba, creo que sí, pero el que lloraba fue la mamá. Ay, ay, ay, era terrible. Muchacho tan joven. Y yo me di cuenta pero otra cosa muy distinta a los increíbles. ¿Qué le vas a decir? Cualquier cosa que digas que es agradable, grato, va a ser medio. ¿Por qué? Porque un pastor sabe muy bien, si es bíblico, que la persona, bueno, si él fuera cristiano, yo no creo que lo era, pero si él fuera, yo diría, mire, doña tanto y cuanto, no se preocupe por eso. Él está ya con el Señor, él no sufre y no sufrirá. Él está mucho mejor que usted. Habría que mentir, porque y eso es lo que hacen. Ustedes fueron algunas veces a los sepelios así de gente que no es cristiana. Bueno, generalmente en los sepelios lo que se hace, por lo menos en algunos países, porque no se sepulta al día siguiente, sino que pasan tal vez 3 días y hay servicio por la noche, hay capillas en las mortuorias y todo. La gente y cada uno puede pasar y decir algo. Si viene alguien que lo conoció, todos son buenos una vez que mueran. Y sin embargo, ahí está. ¿Por qué lo hacen? Porque la persona se dice a sí misma, el día de mañana yo voy a morir y quiero que digan cosas lindas de mí. Así es como hacen. ¿Quién era? No era Nero. E iba a morir, él le dijo, dio órdenes, porque ya sabía que iba a morir, que mataran a todos sus ayudantes y todo esto para que haya mucha lágrima, porque la gente estaba tan, estaría tan contenta que murió ese monstruo. A quemar Roma para echar la culpa a los cristianos y perseguir a los cristianos, que ellos eran culpables. Cuando había peste, los cristianos y los judíos el agua y cosas por el estilo. Bueno, este tipo mandó matar a toda esa gente para que haya mucho llanto cuando moría. Si el día de mañana yo muero, porque digo mañana dentro de 24 horas, digo mañana en el futuro, ya no puede ser en el pasado. Bueno, en la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación. Y así siguen. Na, na, na, na, na, na. Allí no habrá tribulación. Y ahí está el cadáver, Gina. ¡Ay, tétrico! ¿Y qué? Es una partida. Sin pagar pasaje. Y estoy seguro que no va a caer mi avión en el Atlántico ni en ningún lado. Bien. Acompañado de ángeles. Y si pudiera desde allá diría, hermanos, aquí estoy. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.